Nos encontramos con don Álvaro Antonio Elizalde Soto, nacido el 15 de octubre de 1969, es abogado y político chileno, militante del Partido Socialista. Bienvenido, muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias por poder estar aquí en País Lobo. Y bueno, estoy recorriendo Chile en el marco de la elección interna del Partido Socialista. El 26 de marzo todos los militantes del partido están convocados a votar en nuestras elecciones internas. Y soy candidato a la presidencia del partido. Y estoy visitando en estos momentos todo lo que es la provincia de Osorno. Voy a visitar la región de Los Lagos para reunirme con los militantes, escuchar sus puntos de vista, darle a conocer, obviamente, nuestros planteamientos para liderar el partido en los próximos años. Cuando uno se postula a algo, siempre hace un diagnóstico, justamente de hacer propuestas. ¿Cuál es el diagnóstico en el día de hoy del Partido Socialista? A ver, tenemos aspectos positivos. El Partido Socialista es un partido que tiene una presencia prácticamente en todo el país, un partido que está vivo, con militantes comprometidos. Por eso, de hecho, nos ha ido muy bien en el proceso de refichaje. Somos de los pocos partidos que no va a tener problema de cumplir en el plazo legal con los requisitos para mantener su reconocimiento ante el servicio electoral. Pero obviamente también tenemos desafíos, y uno de los desafíos es fortalecer la democracia interna, elevar los estándares de transparencia y la unidad partidaria. En los socialistas compartimos valores y principios, es muy importante entonces que trabajemos unidos por promover precisamente la construcción de un país distinto, un país con mayor justicia social. ¿Se esperaba en esto de que, en el caso de usted, de la reinscripción, sea el partido que primero avanza de los partidos tradicionales en esto? Una ventaja que no es menor, haría ver como que está muy bien internamente el partido. Yo fui secretario general del partido durante 4 años y, por tanto, recorrí el país para reunirme con militantes a lo largo de todo Chile. Y la verdad es que donde uno vaya, el pueblo más aislado siempre encuentra un socialista. Porque somos un partido de una larga tradición, enraizado en nuestra sociedad, con militantes muy comprometidos, y que un partido que ha jugado roles muy importantes en luchas que ha sido muy relevante en el siglo XX, también en el siglo XXI, por construir un país más justo. Así que creo que somos parte de, podríamos decir, sociológicamente, de la cultura nacional, y tenemos sin duda una importante inserción en todo Chile. Usted deja el gobierno de Michelle Bachelet, ya lo han entrevistado, lo he visto en varias entrevistas, así que no voy a... He estado en muchos medios, así que... Sí, de seguro eso le habrán preguntado. Pero yo creo que incluso de su propio partido y los más cercanos dicen, ¿qué hizo después? ¿En qué está? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo se ha tratado de mantener al día en esta situación? Por la postura de un ministro de estar día a día en la actualidad, pero ¿cómo lo ha logrado ahora? Bueno, efectivamente, yo dejé el gobierno y bueno, soy abogado, así que he estado fuera, podríamos decirte, de cargos de responsabilidad pública. Sí, he contribuido como presidente del Instituto de Igualdad. El Instituto de Igualdad es el think tank, el centro de pensamiento del partido, donde se generan propuestas de políticas públicas para construir una sociedad más democrática y con una mejor distribución de la riqueza. Pero eso es ad honorem, y he estado ahí colaborando. Y ahora he decidido competir por la presidencia del partido. Y estoy muy sorprendido gratamente de los niveles de adhesión y apoyo que he obtenido a lo largo de mi gira por el país. En ese sentido, ¿cuál es la evaluación que hace del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet? Porque los socialistas han sido algunos muy complacientes, pero otros también bastante críticos. ¿Cuál es la postura suya? Yo creo que los gobiernos deben evaluarse cuando terminan y, por tanto, se ve el sentido de las obras que impulsaron. Por eso tengo la convicción que finalmente los chilenos van a valorar los cambios que la presidenta está impulsando, sobre todo en el ámbito educacional. Va a haber un antes y un después. No solo por ejemplo, la gratuidad, que significa que las familias de clase media o sectores populares que antes se endeudaban ya no lo están haciendo. Y obviamente tenemos que avanzar en la cobertura, ampliar la cobertura de la gratuidad. Sino que por una serie de cambios que creo que efectivamente van a ser finalmente valorados por todos los chilenos. ¿Hubiese preferido un papel más fuerte, más decisivo del Partido Socialista en este gobierno? El Partido Socialista ha apoyado lealmente al gobierno. Ahora, gobierno y partido no son lo mismo. Los partidos están insertos en la sociedad. De acuerdo a la democracia, pueden gobernar o no, eso lo deciden los ciudadanos. El sentido del Partido Socialista es tener inserción social, estar vinculado a los movimientos sociales. Y obviamente, bueno, cuando tenemos el respaldo ciudadano, gobernar para impulsar cambios que nos permitan construir un mejor país. En vista de eso, ¿cuál es la opinión de los candidatos? Hay candidatos que que vienen por esa línea, otros que no, Guillermo, Lago, no sé si hay otra alternativa por ahí. Nosotros vamos a definir quién es nuestro candidato o candidata el 23 de abril y nos vamos a jugar por entero por una primaria ciudadana para la nueva mayoría, el 2 de julio, porque creemos que es imprescindible tener un candidato único que reitero, emerja de una primaria, que sea en una primaria en que se escuche la voz no solo de los militantes, sino que de los independientes que adhieren a nuestro conglomerado. Así que en ese sentido, como futuro presidente espero resultar electo, yo tengo que dar garantías que este proceso se realice con transparencia, con ecuanimidad y lo más importante, que al día siguiente de adoptada la decisión, todos los militantes del partido apoyen a quien sea nuestro candidato. ¿Qué pasa con la independencia política? En el último tiempo ha estado bastante cuestionada con esto del apoyo de empresarios, de aportes reservados entre comillas, ¿cierto? Reservados en términos que no, supuestamente no deberían saberse. ¿Cómo lo enfrentaría usted ahora, pensando que va a ser presidente del Partido Socialista, si todo sale como estaba planeado? Cuando fui ministro presentamos un proyecto de ley que finalmente fue aprobado, que establece un muro, una barrera sustantiva entre dinero y política. Porque desafortunadamente hemos tenido una influencia excesiva del dinero, y eso no contribuye a tener una democracia de alta intensidad, una buena democracia. En democracia deben primar siempre la fuerza de las ideas por sobre la influencia del dinero. Esta ley, de hecho, ya entró en vigencia, se aplicó para la elección municipal pasada. Hemos visto la diferencia sustantiva que había entre lo que acontecía antes con lo que acontece ahora. En primer lugar, las empresas tienen prohibición de aportar a las campañas. Esto es lógico, porque que los ciudadanos aporten, bueno, si yo tengo una idea en uno u otro sentido, puedo aportar al candidato que me gusta. Eso es ejercicio de la libertad de expresión y también de mis convicciones. Pero las empresas, cuando aportan, lo hacen para defender intereses, no para defender principios y valores. Así que se prohíbe tajantemente que las personas jurídicas, esto es, las empresas, aporten a las campañas. Y además se establece restricción respecto a los lugares donde se puede hacer campaña para evitar que las campañas sean una competencia entre quien tiene más afiche. Lo importante es que la gente vote por las ideas que mejor lo representan, por quiénes son los candidatos con más y mejor trayectoria, y no por quién tiene más plata para colgar afiches en los postes o en los cables del tendido eléctrico o de la telefonía, como si fueran verdaderos arbolitos de Pascua. Y una de las críticas que se le hace a los partidos es que finalmente funcionan como bolsas de trabajo. ¿Cómo solucionar eso cuando se supone que tienen que estar los mejores y vemos que muchos de los puestos son ocupados en base a que son parcelas destinadas por partidos? Se escucha fácilmente hablar que tal ministerio, tal servicio es de un partido y no de otro. ¿Se puede avanzar en eso? Es que hay que distinguir. En primer lugar, bajo tanto el gobierno del presidente Lagos como de la presidenta Bachelet, se avanzó mucho en la profesionalización de lo que se llama la alta dirección pública. De hecho, se establecieron requisitos. Hay hoy día una serie de exámenes que deben pasar los candidatos para ocupar determinadas responsabilidades como jefe de servicio o como directivos del sector público. Idoneidad profesional, también se le hace examen psicológico y por tanto se atendió a una designación que es mucho más estricta de lo que acontecía hace 20 o 30 años atrás. Ese es un primer cambio y hay que profundizar ese cambio para atender a la profesionalización de la función pública. Obviamente que los cargos de ministro son cargos de carácter político, que debe tener todo el apoyo técnico necesario de quienes son funcionarios de carrera. Pero son de carácter político por una razón muy simple, porque cuando se elige un gobierno de un determinado signo. Y por tanto aquí no basta la tecnocracia, son opciones políticas. Doy un ejemplo. Si se elige un gobierno que considera que es prioritario avanzar hacia la educación pública de calidad, bueno, no puede ser ministro alguien que cree que la educación debe ser regulada por el mercado. Porque si tenemos elecciones y en eso consiste la democracia, la gente tiene que optar entre las distintas alternativas y proyectos de país. Así que reitero, tenemos que avanzar en la profesionalización del servicio público, elevar los estándares, obviamente, para cumplir cargos directivos, sobre todo idoneidad profesional, trayectoria, idoneidad técnica para desempeñar de buena forma el trabajo, y en el caso de los lo que se llaman las designaciones de carácter político, tiene todo sentido que quienes ocupen estas responsabilidades compartan el programa de gobierno por el cual votó la ciudadanía. Cuando uno habla de un gusto por un político, de una autoridad o de alguien que va a dirigir un partido, uno dice, me gusta cómo piensa. Y la idea de esta conversación era justamente tener una visión de cómo piensa Álvaro Elizalde Soto. Recordemos que él fue secretario general del gobierno en la presidenta, en la presidencia, perdón, de Michelle Bachelet entre 2014 y 2015. Nos quedan dos minutos. ¿Algún mensaje para los compañeros que están escuchando? Bueno, en primer lugar, llamar a todos los socialistas de todo Chile, particularmente de la provincia de Osorno y la región de Los Lagos, a participar en la próxima elección interna, cualquiera sea su candidato. Obviamente, me alegraría mucho que me apoyaran, pero cualquiera sea el candidato que desean apoyar, que concurran a votar. Que aprovechen esta oportunidad para reficharse, porque la ley establece que los que concurran a votar en elecciones internas antes del 15 de abril, y nuestra elección es el 26 de marzo, pueden reficharse, es decir, ratificar su compromiso militante. Y quiero además realizar un reconocimiento a los militantes que en zonas muy aisladas, en condiciones muy precarias, mantienen su compromiso de lucha y que han tenido una vida de consecuencia defendiendo los valores y principios en que creemos los socialistas. Nosotros somos un partido comprometido con la construcción de un país con más solidaridad, en que los frutos del progreso lleguen a todos, en que el origen social de las personas no determine las herramientas que tienen para progresar en la vida. Chile sigue siendo una sociedad muy desigual, aun cuando ha avanzado mucho en democracia porque hemos reducido pobreza, pero sigue siendo una sociedad muy desigual. Hay una sensación que el progreso no llegó a todas partes. Tenemos que seguir impulsando cambios para que el progreso de Chile llegue a todos los hogares. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias.